Queremos el amor, el presente. Sabes que no te he olvidado ni borrado de mi mente. No logré olvidarte en otro beso. Cuando tú, mi amor, estuviste lejos, siempre estabas tú en mí y soñaba con mirarte. Otro labio yo besé y no logré olvidarte. Cuando tú, mi amor, estuviste lejos, siempre estabas tú en mí y soñaba con mirarte.